traigo mis flores para el altar de los santos. ¿Qué será? Traigo mis flores acabaditas de cortar. Las hay de todos colores, mis flores para tu altar. El girasol como lleva para tu ochún, y la rosa nacarada de Obatalá. Príncipe de pura sangre para Yango, las siete potencias y Yemayá, y para Babalú ayer. Gladiolos blancos, ¿qué será?